Vamos a hacer un tema para los todos los aplausos de libertad, ponga. Sus amigos y parientes no lo van a visitar. ¿Y Oh, Y ahora sí puedo.